El pasado 7 de diciembre se hizo la presentación de algo sin duda más que interesante, que es mapas de las distintas zonas, por supuesto del país, pero esto no tiene fronteras, se ha extendido a regiones, teniendo un poco en cuenta que tenemos muchas cosas parecidas, ¿no? Estamos hablando, bueno, del suroeste de Brasil, en fin, no solamente de Uruguay y parte de Argentina. Pero bueno, eso me lo va a contar el doctor Santiago Baeza, de Facultad de Agronomía. Santiago es doctor en ecología, biólogo. En fin, así que bueno, ya lo vamos a recibir. Santiago, el gusto de estar charlando contigo. Hola, Gustavo. Mucho gusto. Gracias por la nota. Bueno, te cuento un poco. Sí, arrancamos un poco preguntándote qué es el MAP Biomas Pampa, ¿no? Eso que nos suena tanto, sobre todo a la gente de Brasil, ¿no? Bueno, te cuento. En realidad hay más de un proyecto ahí en eso que estás diciendo. Nosotros tenemos más de una escala de trabajo. Uno es MAP Biomas Pampa y en eso trabajamos en conjunto con investigadores y técnicos del sur de Brasil y del centro oeste argentino, lo que se conoce como pastizal de la Red de la Plata o Pampas y Campos, en todo ese bioma. Armamos una red y armamos este proyecto que se llama MAP Biomas Pampa, que lo que busca hacer es mapas de uso y cobertura del suelo con frecuencia anual, o sea, es un mapa por año, desde 1985 hasta el presente. Ese grupo de MAP Biomas Pampa está conformado por instituciones de Argentina, de Brasil y de Uruguay, y bueno, yo coordino el equipo uruguayo de MAP Biomas. Por otro lado, lo que lanzamos el 7, recientemente, ahora en un par de días, es MAP Biomas Uruguay, que es el lanzamiento de mapas uso corto de suelo, pero exclusivamente para Uruguay. Que si bien en términos de los datos generados son los mismos, el alcance de los datos y el público objetivo es distinto, ¿no? El proyecto MAP Biomas Uruguay está pensado exclusivamente para Uruguay, para instituciones uruguayas, y tiene mapas uso corto de suelo para todo el territorio nacional, en este caso, sí. Santiago, por supuesto, ¿no? Quien piensa mapas, algunos estarán más familiarizados que otros, pero bueno, tenemos que hablar para todos. Y uno dice, bueno, mapear. Pero digo, los avances en este tema han sido realmente impresionantes. Entonces, bueno, nos tenemos que meter a hablar de píxeles y bueno, y parches y qué sé yo, hay todo un idioma, ¿verdad? Pero básicamente, cómo se hace el mapeo, en fin, qué base se utiliza, qué tecnología, para que la gente comprenda cómo llegan a esto, ¿no? Te cuento o trato de contarte medio a grandes grados, si cualquier cosa pues me preguntas, Gustavo. Sí, los mapas están generados a partir de imágenes de satélite, en particular de un satélite que se llama Landsat, que tiene una resolución espacial de 30 por 30 metros, o sea, cada píxel, cada cuadrado de información de la imagen cubre un área en el territorio de unos 30 por 30 metros. Y tiene información de varias longitudes de onda. Y a partir de la información de cómo refleja las diferentes coberturas del suelo en diferentes porciones del espectro electromagnético, o sea, en diferentes longitudes de onda, uno obtiene información de la cobertura. Y a partir de esa información es que uno clasifica el uso y la cobertura del suelo. En generalmente grandes categorías, en este caso los mapas que generamos discriminan pastizales naturales, o sea, campo natural, bosques naturales, bosques artificiales, o sea, plantaciones de eucaliptus y pinos fundamentalmente, cultivos y pasturas, que está junto a una única categoría, por ahora lo pensamos separar en el futuro, pero por ahora está en una única categoría, cultivos y pasturas implantadas, zonas urbanas o zonas en vegetación, cuerpos de agua, y son siete categorías, creo que se me está colando una, no me doy cuenta, pastizales, cultivos y pasturas, forestación, bosques, suelo desnudo, áreas urbanas y agua. Creo que no se me escapó ninguna. Bueno, y estos mapas, bueno, hay se generan para diferentes regiones del territorio, o sea, están generados por región y después se agrupan en un mapa único por año, ¿no? Pero sí, la técnica son clasificaciones de imágenes de satélite a partir de que uno tiene sobre la superficie terrestre. Son clasificaciones supervisadas, lo que se conoce. Uno entrena a los algoritmos de clasificación con datos de campo y genera estos productos. Okay. Tú hablabas recién, ¿no?, de esa división en lo que son ecorregiones, ¿no? Con la cual, bueno, por supuesto, yo con la que estoy más familiarizado con las sierras del este, como para tenerlo de ejemplo, digo, pero puede ser el basalto, en fin, hay no me acuerdo cuántas son, en cuántas está dividido, 7, 8 son, ¿no? En siete. Ecorregiones está dividido el territorio uruguayo. La cuenca sedimentaria del litoral oeste, digamos, la parte más agrícola contra el litoral del río Uruguay, la cuesta basáltica allá en el norte, la cuenca sedimentaria del oeste, cuenca gondwánica, allá en Tacuarembó, Rivera, esa zona allá, ya viniendo más para el sur, está el escudo cristalino, la región centro-sur, si depende del nombre, las sierras del este, y después dos planicies de grandes cuerpos de agua, las planicies del este, o cuencas graben de la Laguna Marín, se conoce también, o la cuenca del Santa Lucía, digamos, que se graben del río Santa Lucía. Sin duda. Santiago, por supuesto, toda esta información es más que importante, sin duda, ¿no? Y como te decía, ¿no?, tengo la posibilidad de ver en el tiempo de dónde se arrancó y a lo que se llega hoy, y a la precisión, en fin, a la calidad de la información. Pero por supuesto, ¿no?, toda información tiene un valor de uso, y bueno, por supuesto, ¿no?, después de pasar de la información al conocimiento, es un proceso, pero por lo menos, bueno, tenemos que ver para qué nos sirve. A mí se me ocurren varios, ¿no?, varios usos, por supuesto, que van desde los tomadores de decisiones hasta niveles prediales. Pero bueno, tú lo vas a describir sin duda mejor que yo, ¿no? Bien, chus. Capaz que separar esto en más de un aspecto. El primero, que desde el proyecto nuestro interés fundamentalmente es generar la información y que esta información esté disponible, y en ese sentido está bueno contarle a la audiencia que estos mapas son públicos, estos mapas están disponibles para que los use cualquiera, los descargue del sitio web del proyecto, como formato de mapas, los que saben usarlos, pero sino también como tablas que reúnen la estadística de distintos recortes territoriales. Uno puede obtener las estadísticas para todo el país, por departamento, por ecorregión, para algunas cuencas hidrográficas. Entonces, uno puede descargar o el mapa o una tabla de Excel, un archivo Excel con los datos de la superficie de cada categoría en cada periodo de tiempo. Entonces, uno puede tener su propio uso de los datos. El uso de los datos es sin duda muy grande. Particular está pensado para tomadores de decisión, para el sector académico, para ONGs de conservación, para empresas que quieran calcular o predecir o estimar la carga vial dependiendo de la superficie cultivada. Tienen muchísimos usos. Yo te puedo contar que los uso yo. Particularmente yo genero estos mapas para después hacerle preguntas a los propios mapas sobre cómo afectan los cambios de uso del suelo algunos aspectos de cómo funcionan los ecosistemas, que si estamos absorbiendo más energía, si estamos perdiendo energía, si estamos ganando agua, perdiendo agua, si cambió, cómo cambió la evapotranspiración de las diferentes cubiertas, cómo cambia la diversidad, cómo cambian los procesos de invasión por especies exóticas. Hay varias líneas de trabajo que se desprenden de estos mapas. O sea, a partir de que, desde el momento que uno tenga razonablemente buena descripción del territorio, le puede hacer preguntas a esos mapas y estudiar diferentes aspectos del funcionamiento de ese ecosistema. Eso es lo que yo me dedico. Tiene muchos usos, sobre todo, por ejemplo, tener políticas de conservación y toma de decisiones a nivel estatal. Debería ser un usuario final que podría servirle. Nada, sin duda, ¿no? Así, los ecosistemas y bueno, y los agroecosistemas, pero más que nada apuntando a lo que son los ecosistemas naturales, son sistemas complejos, ¿no? Entonces, hay mucha cosa para medir y para ponderar, tú hacías algunas consideraciones allí, por supuesto, ¿no? La biodiversidad y tema energía, ¿no? Es decir, la energía fluye y la materia se transforma, entonces el cambio es algo constante. Precisamente viendo los cambios y viendo los distintos ecosistemas y por supuesto, ¿no?, lo que son servicios ecosistémicos también, que es otra parte de lo que significa la observación y el mapeo de de las distintas ecorregiones, y con la posibilidad de ver una serie importante de años, ¿cuáles dirías tú que son los cambios que más han notado en aumento o disminución de superficies de distintos ecosistemas? O tú me contarás. Bien, te cuento, sí, a grandes rasgos, lo que tenemos en Uruguay, pero también en el resto de la región de los pastizales de Río de la Plata, es un reemplazo muy importante en los últimos 38 años de la superficie cubierta con pastizales naturales. Pastizales naturales que antes estaban dedicados a la ganadería, sobre todo, es el campo natural es la principal fuente de forraje para la ganadería nacional. Ese ecosistema de pastizales o de campo natural ha sido reemplazado fundamentalmente por dos grandes categorías. Una es los cultivos y las pasturas, digamos, sobre todo cultivos anuales, mayormente soja, pero también trigo, maíz, cebada o algunas forrajeras, o pasturas perennes dedicadas a la producción ganadera también. Esa es una de las grandes categorías de reemplazo. La otra gran categoría de reemplazo son las plantaciones forestales. Para que te hagas una idea, en estos 38 años hemos sustituido unos 2.5 millones de hectáreas, ¿no? 2 millones y medio de hectáreas de campo natural que han sido reemplazadas por cultivos y pasturas, mayoritariamente, pero también por plantaciones forestales. Para que te hagas una idea, tenemos más o menos desde el 85 hasta ahora 1.3, 1.4 millones de hectáreas nuevas de agricultura o pasturas y 1.1 millones de hectáreas de plantaciones forestales. Eso es lo que muestran los principales resultados. Estos grandes cambios además no son homogéneos en el territorio, no están concentrados en algunos lugares y como a grandes rasgos los pastizales son reemplazados por cultivos y pasturas en suelos fértiles aptos para el uso agrícola y por plantaciones forestales en suelos más pobres o sobre todo estos suelos de aptitud forestal que tenemos en Uruguay. En tres grandes polos forestales, uno en la cuenca sedimentaria del litoral oeste, otro en la cuenca sedimentaria gondwánica, o sea, en el noroeste, en el eje Tacuarembó-Rivera sobre todo, y ahora más recientemente, en los últimos años, en lo que es el tercer gran polo forestal en las sierras del este. Sin duda. Santiago, otras cosas, porque estuve mirando y haciendo correr el cursor y viendo los distintos cambios, siempre se ha hablado de que una parte importante de lo que era la ganadería y sobre todo la invernada que estaba concentrada en esos suelos del litoral oeste, en fin, de suelos profundos, de fertilidad muy alta, en fin, con una producción de forraje importante, que hoy, bueno, por supuesto, hoy está la agricultura presente y ha habido un desplazamiento de la ganadería, tanto de la, por supuesto, de la invernada hacia zonas con no la misma aptitud que tenían antes, ¿verdad? Es decir, mismo la cría también se ha corrido cada vez más hacia el este. Eso yo lo notaba allí. ¿Les consta a ustedes? Bueno, la ganadería en sí misma no es mi área de especialidad, tengo miedo de decir algún disparate. Sin duda, este reemplazo de campo natural por cultivo necesariamente tuvo que desplazar esta ganadería hacia otras zonas del país. De hecho, el rodeo nacional no prácticamente se ha modificado, incluso ha aumentado un poco. Entonces, esa ganadería está siendo abastecida de forraje en otras zonas del país, tanto sobrecargando algunos campos naturales de menor calidad o menor aptitud forrajera, como complementando esa producción de forraje con cultivos anuales para producir forraje o con pasturas perennes, ¿no? Santiago, por supuesto, no, esto daría para seguir conversando bastante, porque es realmente algo que nos interesa a los dos, ¿no? Pero hay una pregunta que te tengo que hacer, y tú decías, ¿no? Esto está disponible para quien lo quiera, quien lo quiera ver y lo aprenda a usar, yo anduve siendo ahí las primeras armas, ¿dónde tiene que entrar? ¿Cómo esa es una página, una aplicación? ¿Cómo tiene que hacer? Es el sitio web del proyecto, que es uruguay.mapbiomas.org, y dentro del sitio web del proyecto pueden acceder a la plataforma. plataforma de visualización de descarga, hay un enlace dentro de la misma, del mismo sitio web del proyecto que lleva a una plataforma donde pueden mirar los mapas, poner diferentes recortes territoriales, cambiar el año, comparar entre fechas. Hay como varias herramientas para uso bastante intuitivas, pero si no hay algún tutorial colgado en la página del proyecto que facilita el uso. Santiago, yo te agradezco por esa información, que por supuesto no es parte de toda la información que está allí, donde tú dijiste que bueno, es que la gente puede entrar y consultar, y bueno, por supuesto, familiarizarse con la búsqueda, en fin, y van a sacar realmente mucha, mucha información. Así que por ahora gracias, Santiago, y bueno, en cualquier momento estaremos en contacto nuevamente para hablar de o de algún otro tema, porque bueno, como tú decías al principio, juntando más material a medida que avanza el tiempo, ¿no? Para seguir viendo la evolución. Sin duda, Gustavo, sin duda, gracias por la entrevista. La idea es que esto se difunda, que los datos se usen, cuanto más se usan los datos mejor. Y bueno, el proyecto está en construcción. La idea de estos mapas es que son colecciones de mapas. Cada año, año y poco, relanzamos una nueva colección que incluye, en la cual hacemos todos los mapas de nuevo con las mejoras que podemos generar hasta ese momento. Y tenemos varios desafíos por delante, por ejemplo, discriminar entre esta categoría gruesa que decíamos que era cultivos y pasturas, separada en dos categorías, por lo menos eso. Y la idea es ir mejorando la cantidad de clases discriminadas y la precisión de los mapas con el paso de las sucesivas colecciones. Así que los invito a mirar los mapas, los datos y somos abiertos a cualquier sugerencia. Santiago, gracias y bueno, un abrazo.